¿Cómo están, amigos? Los saluda Pablucha Luyando desde Producciones Sagrada Familia. Nuestro cuerpo, morada del espíritu y la salud, es el tema de día. Nuestro cuerpo es lo único que sin duda nos durará la vida entera. No podemos decir lo mismo de nuestro cónyuge, hijos, casa, automóvil, dinero o creencias. Solo lo podemos decir de nuestro cuerpo. Es nuestra única posesión real y en consecuencia vale la pena tratarlo bien. En nuestro cuerpo vivimos. Es nuestra casa en la tierra. Es el cuerpo el puente misterioso por donde el alma se comunica con lo exterior y lo exterior viene a nosotros. El mundo exterior todo se nos mete en el alma a través de los sentidos. Lo que ven nuestros ojos entra en nuestro corazón. Nos puede amargar o hacer dichosos. Puede influir en nosotros y hasta tocarnos en lo más hondo. Nuestros ojos son las ventanas de nuestro corazón. Hemos de abrirlas para la luz, durante el día para el sol y de noche para las estrellas. Si a nuestros ojos llega la luz, también llegará la luz a nuestro corazón. Y en nuestras grises y cotidianas ocupaciones descubriremos los colores. Es algo de veras extraordinario. A través de nuestro cuerpo sentimos el calor del amor, las caricias de nuestros padres. Revelamos a los demás que ya hemos dejado de ser niños, jóvenes o adultos. Podemos manifestar nuestro cariño, amor y ternura a las personas que amamos. Podemos hacernos presentes en la vida de los demás, hacerles compañía en su soledad. Podemos ser padres, madres, es decir, dar vida a nuestros hijos. Podemos trabajar, ganarnos el pan de cada día. Podemos comunicarnos oralmente y por escrito, bailar, correr, jugar o viajar. Nuestro cuerpo es un alumno perfecto. Podemos enseñarle a nadar, a conducir un avión, a manipular una sofisticada computadora, a tocar el piano, a tallar diamantes o a escalar montañas. Pero, ¿cuáles son los factores que perturban nuestra salud? Afectamos nuestra salud cuando desatendemos nuestras necesidades biológicas, pero también nuestras necesidades espirituales. Si se priva a un individuo de la verdad, enfermará como si se le privase de los alimentos adecuados. Igual se puede decir de la belleza, la bondad, la justicia, la libertad, la individualidad y todas las necesidades superiores. Se atribuye más enfermedades a males causados por el pensamiento negativo que a todas las otras enfermedades combinadas. En efecto, la preocupación, el pesimismo, la cólera y la ansiedad, causada por temores, inseguridades, complejos sentimientos de culpa, envidia, rencor, celos, etc., son las emociones que más enfermedades psíquicas y físicas pueden producir. Nuestra mente es como un mantel blanco. Depende de nosotros mismos mantenerlo limpio, puro y perfumado, o mancharlo con las tintas negras de los pensamientos negativos. Realmente cada uno decide sobre qué mantel desea que le sirvan la comida de la vida. Cuentan que un rey que estuvo muy enfermo le pidió a un sabio que lo curara. Este le dijo que se salvaría cuando consiguiera ver todo de color azul. El rey inmediatamente ordenó pintar de azul las casas y los campos, mandó teñir las telas de todo el reino y exigió a todos sus súbditos que vistieran de azul. Meses después regresó el sabio a ver al rey. El centinela, viéndolo ataviado de blanco, lo obligó a ponerse un traje azul. Cuando el sabio preguntó por qué, el guardia le respondió: "Hace algunos meses, un sabio demente aconsejó a su alteza ver todo de color azul." El sabio respondió: "Yo soy ese sabio, pero quien se ha desquiciado es el rey." Al ver al monarca, hizo una venia y dijo: "Su majestad, yo le pedí que viera todo azul, pero no que cambiara la creación de Dios. Lo que debió haber hecho es procurar cambiar su visión de las cosas y así habría solucionado su problema." Así, amigos, casi todas las enfermedades se originan en la mente. prácticamente nada aparece en el cuerpo que no haya sido concebido por la mente y por el espíritu. Por ello, no debemos rumiar las dificultades y dolores, porque esto perjudica nuestra salud y provoca enfermedades. Si insistimos en pensar en el mal, en el dolor, en las enfermedades, podemos incluso hasta atraerlas. La tristeza, la congoja, el sentimiento negativo, la situación de pesimismo, la desesperanza crítica, el sentir desmesuradas ambiciones puede llevarnos a un daño corporal y espiritual irreparable. He aquí un hecho impresionante y casi increíble. Son más los norteamericanos que se suicidan que las que mueren de las 5 enfermedades transmisibles más corrientes. ¿Por qué? La respuesta es para la mayor parte la preocupación. La solución a nuestros conflictos está siempre dentro de nosotros mismos, por lo general. El 70% de todos los pacientes que acuden a los médicos podrían curarse por sí mismos con solo liberarse de sus miedos y preocupaciones, pero se tiende a buscar soluciones periféricas, superficiales, cómodas, como pueden ser los calmantes o las medicinas, y se evitan aquellos medios que suponen esfuerzo, convicción, madurez y sobre todo decisión. Nada hay tan poderosamente bueno para la salud como alimentar la propia estima, cultivar una afición e integrarse a un grupo social. Para vivir una vida saludable, la meta de una vida saludable es vivir una vida de calidad. Los mejores médicos son la alegría, el amor, la amistad, la continencia, el trabajo, el sueño y el tiempo. La alegría y el amor son los ingredientes principales en el compuesto de la salud. Nada sienta mejor al cuerpo que el crecimiento del espíritu. Las fuerzas que más descansan y recrean son una religión saludable, ocupación y aficiones gratificantes, sueño, buenas amistades, vida familiar y risas, tener fe en Dios, amar la naturaleza, la buena música y la buena lectura, y ver el lado positivo de la vida. El mejor terapeuta, dice por su parte Altilano Alaíz, para curar patologías psicológicas, deformaciones de carácter, individualismos, timideces, desequilibrios afectivos sin comunicación, el mejor terapeuta para todas esas patologías es el grupo, la vida de grupo. En la convivencia grupal, la persona se siente conocida, identificada, querida por sí misma, se dilata con la confianza de los que la rodean. En el grupo se satisfacen las necesidades básicas de la persona: afecto, aprobación, seguridad, apoyo, solidaridad. Lo que ayuda más a un enfermo en recuperación es el poseer todavía una familia, un trabajo, amistades o una casa que defender y conservar. Y así como la buena salud es importante para gozar de la vida, disfrutar de la vida es importante, a su vez, para mantener una buena salud, puesto que contribuye a fortificar la voluntad de vivir. Ciertamente, un síntoma evidente de que la salud mental anda funcionando bien se aprecia cuando observamos a una persona cantar alegremente, reírse fácilmente y hacerle gracia a casi cualquier cosa, porque es algo que bulle por dentro y brota sin esfuerzo. Igual que una persona enamorada, apenas si puede ocultar su sentir. Quien tiene la alegría de vivir, tampoco puede ocultarla. La vida plena es alegría, disfrute, esplendor, gozo. La persona resplandece en su rostro. Repitámonos siempre que somos felices, que los dolores pasarán, que la salud mejorará cada vez más y la felicidad llamará a nuestra puerta. Vivamos pues con una pizca de esperanza en Dios. Porque la enfermedad no es sino la manifestación de una falta de armonía que provoca un desequilibrio vital. Los factores que alteran el normal funcionamiento de nuestro organismo son principalmente la falta de adecuación de las fuentes de la vida y la salud, como son el sol, el agua, el aire, los alimentos, el ejercicio físico, el descanso y un ambiente psíquico saludable. Científicos expertos en longevidad han hecho un estudio en 600 personas que vivieron en los Estados Unidos hasta los 100 años. Encontró que esa gente vivió una vida larga y feliz por las siguientes razones. 1. Se mantuvieron ocupados. 2. Fueron moderadas en todos sus actos. 3. Comieron poco y sobriamente. 4. Hicieron de su vida una constante diversión. 5. Se acostaron temprano y se levantaron temprano. 6. Supieron librarse del temor y de las preocupaciones. 7. Tuvieron una mente serena y fe en Dios. Muchas gracias, amables oyentes. Nos despedimos para otra ocasión en Producciones Sagrada Familia.